mampuno, dame son mampuno para gozar, dame son mampuno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oigan mi son mampuno para bailar, oigan mi son mampuno, oigan mi son mampuno para gozar, oigan mi son mampuno. Gaste la plata con pay para que pueda gozar. Gaste la plata con pay para que pueda gozar. Que el que nace para un medio nunca de llegar el real. Oigan mi son mampuno para gozar, oigan mi son mampuno. Ay, mira, nena, mi son mampuno, que no tengo para gozar. Oigan mi son mampuno para gozar, oigan mi son mampuno. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oigan mi son mampuno para gozar, oigan mi son mampuno. Oigan mi son mampuno, oigan mi son mampuno.